Bueno, ya parece que llega la lluvia, a ver si empiezan a salir los hongos. Sí. Oye, qué Así. maravilla, ¿eh? Bueno, Sí. lo que pasa es que hay que tener buena vista, ¿no? Y conocer los lugares, ¿eh? Esos algunos secretos para Bueno, los heteros no es que se lo sepan, es que los Sí. huelen. Sí, van por allí enseguida Oh, qué los huelen. maravilla, eso sí que es un regalo de la naturaleza. A ver si empiezan ya a salir. Y bueno, también ya hemos desactivado ya todos los estados de alerta en los que hemos estado en la semana anterior y el fin de semana por el alto riesgo que había de incendios. Y bueno, también nuestros pastos están en una situación muy, muy preocupante. Entonces, bienvenidas al agua. Sí, desde luego. Bueno, ayer tuvieron ustedes pleno, en orden del día, pues unos cuantos puntos. También, como cada viernes, Junta de Gobierno, aprobaron pues la puesta en marcha de la bolsa de auxiliares administrativos, ¿no? Eso es, en efecto. Pues sí, está siendo una semana bastante laboriosa y eso es. Hemos celebrado Junta de Gobierno ayer, pleno, Junta General de Amorebieta. Sí, en efecto. Sí. Bueno, pues uno de los temas que iba ayer a la Junta de Gobierno era, como bien has dicho, la aprobación de las bases para la instauración o para la actualización de una bolsa para auxiliares administrativos, porque lo que teníamos ya estaba quedándose un poquito obsoleto. Son bolsas de trabajo que son muy dinámicas porque se cubren muchos muchos puestos de muchas instituciones desde estas bolsas, entonces pues periódicamente conviene ir actualizándolas y además teniendo en cuenta que estamos casi muy recientes de que se acabó el curso escolar, los grados y bueno, pues que la situación económica y laboral también de muchas personas ha cambiado en los últimos meses, pues nos parecía conveniente hacerlo en este momento. Bueno, pues ya lo saben. Si tienen la necesidad, pues la información supongo que la tienen ustedes lista en el ayuntamiento. No sé si la han colgado ya en la página web municipal, si no la colgarán en breve, me imagino. Eso es, lo que tardamos en colgarla. En breves días ya estará a disposición de todo aquel que quiera realizar las Participar. consultas. Eso es. Bueno, y la ordenanza municipal para la implantación de viviendas en locales y entre plantas, que también aprobaron ayer en el pleno. Bueno, pues nos encontrábamos que por parte de los promotores que desarrollan adecuaciones de locales para viviendas en lonjas o en entreplantas, pues a la hora de proporcionar adjudicatarios desde el ayuntamiento con solamente los empadronados, pues no se cubría la oferta que se genera por estos promotores. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido aprobar que se mantenga que una modificación de la ordenanza por la cual se mantenga el precio de venta en los términos establecidos en la ordenanza anterior, pero se pretende que los locales sean de libre adjudicación por el interesado entre cualquier persona sin la necesidad de que estén empadronados, con el único requisito es que con la única condición que cumplan los requisitos de acceso que están regulados por ley. Y también incluso poder posibilitar que se puedan destinar a alquiler a través de los programas del Gobierno Vasco de Alokabide, de Bizigune, mientras no consigan la venta efectiva. Bueno, y también hablando de ordenanzas, una moción, bueno, varias, ¿no? Pero había no, dos, mejor dicho, para de alguna manera poner a las, no sé, tener alguna orden o alguna dato, pues para poder regular la utilización de las lonjas juveniles, ¿no? Sí, eso es. Bueno, por parte del Partido Popular se presentaba una moción en la cual se solicitaba la implantación de una ordenanza que recoja un poco los criterios y el funcionamiento que se ha de dar para la conciliación del uso entre los jóvenes y los vecinos. Bueno, esta moción no salió adelante puesto que el resto de grupos consideramos que en la anterior legislatura se aprobó una guía de convivencia que sin llegar al rango de ordenanza, de alguna forma establece cuáles son los requisitos y que deben de cumplir estos locales y los criterios a la hora de su correcta utilización. Entonces, nos habíamos comprometido previamente, y ayer lo volvimos a decir en el Pleno, que estamos trabajando en revisar y adecuar esta guía de convivencia y sobre todo de lo que se trata es de ponerla en marcha y ensayarla. Es decir, que no renunciamos a que en un futuro más o menos próximo. Quizás hubiera que aprobarlo en forma de ordenanza, pero hoy por hoy tenemos suficiente, entendemos que suficiente herramienta con esta guía, y lo que se trata es de ponerla en marcha, ensayarla y, bueno, ver qué tal funciona. Razón por la cual la moción no prosperó y se quedó en una declaración de intenciones. ¿Y la reguladora de espacios públicos en general? Bueno, esta sí que salió incluso con nuestro apoyo, con el apoyo de la JPNV, pero también con una especificidad. Es que nosotros nos habíamos comprometido ya hace un par de meses, y en ello estamos trabajando, en desarrollar una ordenanza concreta aplicada a la implantación y gestión de terrazas y veladores. En este caso, la moción propone que se recoja todos los aprovechamientos y usos del espacio público y del suelo público para todas las cuestiones que se nos puedan ocurrir, como es colocación de andamios, colocación de grúas, colocación de casetones, pancartas, cartelería, terrazas. Entonces, bueno, esto nos parece que es un objetivo muy grande o muy, muy amplio, y de momento preferimos ir a poquitos. Vamos a aprobar la ordenanza de terrazas y veladores, y después, poquito a poquito, vamos a ir revisando ordenanza por ordenanza. Las vamos a ir adecuando a los tiempos actuales, a las circunstancias actuales y a las necesidades actuales. Y en la medida en que vayamos viendo que es conveniente, pues en algún momento plantearemos refundir unas y quizás no otras. Pero bueno, eso es algo que tendremos que ir haciendo ya en una segunda fase y más suave. Y además también supongo que llegaron al acuerdo de pedir todos a Diputación que convoque de nuevo, ¿no?, la subvención de libros de texto. Sí, eso es. En efecto, bueno, en su momento el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, presentó una moción también para requerir de la Diputación que habilitara la partida que estaba además previamente establecida en el presupuesto para subvencionar los libros de texto. Por parte de la JPNV se les propuso una enmienda transaccional para adecuar la moción al interés de los dos grupos, y llegamos a un acuerdo que posteriormente fue abierto a los demás grupos y al cual también se añadió, se incorporó el grupo Bildu. Y bueno, pues en efecto, entendemos que es una partida que hoy por hoy, mientras no se acuerde la forma de llevarla a cabo entre Diputación y Gobierno Vasco, pues tienen que mantenerla desde la Diputación, puesto que los usuarios, los posibles beneficiarios de estas ayudas no tienen que ser los paganos de que entre Diputación y Gobierno Vasco no se pongan de acuerdo y que este año se tengan que pasar sin esta ayuda. Por lo cual, efectivamente, se aprobó la moción y, bueno, esperemos que tomen debida nota y a la mayor brevedad, si es posible, pues convoquen la subvención. Bueno, asuntos de pleno y este fin de semana tienen ustedes mucha actividad deportiva en la Villa Murriarra. Tienen deporte, tienen para participar, para ver y, en fin, sí, poco para todo. Bueno, en Amurrio siempre tenemos mucha actividad y este fin de semana es un nuevo exponente de ello. Mañana por la mañana, sábado, tenemos a primera de la mañana una prueba deportiva de la mano del grupo de Asasan, de los disminuidos psíquicos, que vamos a hacer un circuito acompañado por varias asociaciones, varios clubes deportivos del municipio. Vamos a hacer un tour por las diferentes calles y barrios del municipio. Pues irá el grupo de patines, el grupo de atletismo, el grupo de ciclismo, y bueno, todos aquellos colectivos y grupos deportivos y asociaciones que se quieran sumar, pues también desde aquí les hacemos extensiva esta invitación. Apoyar a los que tienen ese problema, ¿no?, de eso, enfermedad mental. Eso, es que se sientan queridos, que se sientan, sí, integrados, que y que se importante. Sientan también parte del colectivo, del pueblo. Después, luego también vamos a tener mañana por la mañana, a partir de las 10:30, así aproximadamente, digamos, la inauguración oficial, o bueno, la puesta de largo del nuevo circuito que se ha habilitado en Amurrio para el BTT, de la mano del Club de Ciclismo de Amurrio. Se van a realizar diferentes pruebas, a la cual esperamos que van a concurrir no menos de 100 participantes de diferentes clubes de ciclismo en Álava. Y bueno, esperamos que, si el tiempo nos acompaña, que no sé cómo va a estar, pues será una mañana fenomenal también para disfrutar de las cabriolas y de la capacidad de los chavales dentro del mundo del ciclismo. Y por último, el domingo vamos a tener la cuarta edición ya de la prueba de atletismo Villa de Amurrio, en la cual esperamos una numerosa pero importante participación de conocidos atletistas, Sí, de atletas de. hay un elenco importante de africanos. Efectivamente, sí, Bueno, efectivamente. africanos y también Sí, de europeos y vascos y africanos, vascas, ¿no? eso es. Y luego, bueno, pues, efectivamente, esperamos contar con un montón de participantes de los clubes de Amurrio y de Laudio, concretamente. Bueno, alguna gota seguramente que va a caer, pero esperemos que no sea mucho. Eso es, eso Además, es. tampoco está mal, ¿eh? Que baje un poco el calor, Sí. porque para correr no sé si es muy favorable lo de que haya muchos grados, ¿no? Quizás es mejor Sí. el fresquito. No, no, además eso, el agua es vida y llevamos ya muchos, muchos meses sin ella y la necesitamos. Sí. La prueba, las pruebas deportivas las haremos como se puedan, pero bueno, seguro que además el rato en el que duren nos dará un receso y nos dejará realizarlas con toda facilidad. Bueno, pues agradecemos al alcalde en funciones y teniente alcalde del Ayuntamiento de Amurrio, Javi Vitorica, que nos haya acompañado unos minutos. Recuerden también que Amurrio Antioquia tiene un importante cartel, bueno, su cartelera, sobre todo para los peques y también para los mayores, Los Pitufos, la película de a los que anima mucho a la gente menuda, y Pequeñas Mentiras sin importancia, para aquellos que les guste el cine. Eso es, ya tenemos ya al 100% ya la programación de otoño-invierno y nada, esperamos también que sea del agrado de los usuarios. Javi Vitorica, eskerrik asko. Es que el casco soy, Agur. venga, hala, viste, va tarde, agur.